sistema de autoridad, de patriarcado, miedo y dolor. Bueno, aquí estamos de nuevo en Días de Instrucción en Radio Cuca y hoy contamos de nuevo aquí con la presencia del señor Maldito, que llevaba ya pues igual un año sin visitarnos. No, menos. Es que el tiempo pasa rápido. Y bueno, empezamos hoy con Realidad, con la maqueta de 2015 que acaban de sacar con el sello pues Alta Intensidad hace, no sé, 2 o 3 semanas como mucho. Y bueno, pues que a mí esto me gusta muchísimo. Y bueno, la canción que acabamos de poner es la que abre la cara B, que se llama 16 muertos, y habla pues sobre... Es que no sé si es un caso en concreto, no sé si sabes tú... Bueno, es que casos de estos habrá montones. No sé si es un caso en concreto o es un caso, pues... Que, o sea, que lo han cantado ellos así, sobre 16 muertos en la frontera del Estado español. O sea, el tema trata sobre eso. Y bueno, pues es un tema eso, contra las barreras políticas y económicas, como dice la canción... Que son las fronteras de los estados. Esto no sé si está sonando bajo. Y bueno, pues nada, como habéis podido ver ahí, dicharjero total, ¿no? Total. Pero llevado ahí a un rollo más primitivo, pero yo creo que con mucha personalidad y no sé, que es una banda que parece que tiene muchas cosas que decir y que tiene mucha pasión ahí por lo que hacen, que aparte de pues de las canciones también incluyen textos ahí un tanto políticos con la cinta y no sé, yo creo que aparte de decir vamos a hacer un grupo porque nos gusta mucho el punk, también usan Realidad como medio de expresión de lo que sienten y lo que piensan y demás. La música como medio, no como fin, como arma política. Esto está sonando muy bajo, creo. Y bueno, pues quiero poner también la segunda canción de la cara B, que es Anarquía, que joder, que es una canción como que dedican ahí a la anarquía, una especie de poema con un tono así agresivo, como es el sonido de la banda para la anarquía, y dice: pasión tormentosa, provocas tanto amor como rechazo, motín solidario, ariete de todas las prisiones, la lepra de la autoridad, martillo contra el capital, ideal incorruptible, anarquía. Muy buena. Y bueno, que según dicen en el blog de Alta Intensidad, también es la canción favorita de la madre del batería de la banda ahí. ¡Ariete! ¡De todas las prisiones! ¡Anarquía! ahí estaba en su realidad y bueno, que estamos teniendo problemas de nuevo. Pero que, bueno, que eso, que en realidad es una banda para mí de las mejores que hay ahora mismo funcionando. Quien los pueda ver en directo, pues podrá ver que tocan con absoluta pasión, y que los conozca, pues sabe que aman al punk sobre todas las cosas, y a Discharge también bastante. Esto está, yo creo que muy influenciado por eso, por los sonidos dischargeros, pero de eso, desde un punto de vista y con un toque muy personal, yo creo. Y bueno, ¿qué nos tienes preparado por ahí? Bueno, ahora así de mano, lo primero voy a pinchar, como decía el otro, vine aquí a hablar de mi libro. Vine aquí a hacernos publicidad de su sello. Sí, subliminal. Nada, voy a traje el single de Nueva Generación, que es lo último que puse algo de pasta ahí. Y nada, Nueva Generación, un nuevo grupo de gente veterana ahí en el rollo, en la escena. Y nada, acaban de sacar un EP ahí coeditado entre mogollón de sellos. Y bueno, no sé, es una propuesta muy interesante. Un punk así muy melódico. Igual para mí demasiado melódico, ¿no? La primera escucha fue un poco como, joder, estoy muy melódico, pero engancha y está gustando por ahí, a la gente, a todo el mundo le mola. Nada, letras muy interesantes y nada, vamos a darle escucharlo. Mi primera escucha. Se llama Cuando Hablas. Si acierto, es Cuando Hablas. Estamos de vuelta tras escuchar a Nueva Generación desde Murcia, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, que lo podéis encontrar ahí en Malditos Vinilos y en unos cuantos sellos más, ¿no? Sí, esto lo edita o lo coeditan Broca, Cruzas Fug, Sorol, Safety Pin Generation, que aquí hay gente del grupo metida, Muerte a Tipo, Gritado Muere, Andalucía Uberales, Little Jam Hammer y Malditos Vinilos. Y bueno, ahora nos vamos con la URSS, ¿te parece? El próximo 7 de mayo tocará la URSS aquí en la Lata de Cine en Oviedo junto a Tratrie o algo así, que son de Francia, y Guerra Sucia, que creo que es una banda nueva que no los he visto ni he escuchado nunca, pero creo que está muy bien. A ver qué nos depara. Y bueno, pues vamos a poner el nuevo disco de la URSS que salió pues hace escasas semanas, creo, ¿no? Sí. Y bueno, ya con este llevan unos cuantos largos, llevan tres discos y EPs, por lo menos tienen otros tres. Sí. No sé si maquetas o algo así anteriores, creo que no, pero bueno, ya llevan unos cuantos años y una discografía para los grupos de ahora que parece que no saben sacar tantos discos. Sobre todo. Y encima para vivir a la distancia unos de otros. Sobre todo una discografía interesante, vamos. Este disco sigue evolucionando, ¿eh? Cada vez suenan más personales y yo qué sé. Para mí es lo mejor que se está haciendo aquí ahora a nivel estatal, vamos, lo más original, lo más personal y eso, las letras como siempre son una pasada. Bueno, a mí este disco me costó que me entrara un poquitín más porque yo lo he escuchado poco hasta ahora y de momento me gusta un poco más sonidos de un derrumbe, pero sí, está guay. A mí me pasaba lo mismo, pero igual lo escuché más veces que tú. La verdad que no le he llegado a prestar todavía demasiada atención porque he estado muy liado y no he tenido mucho tiempo, pero yo ya estoy dudando si mi favorito es este o el anterior. La verdad que eso, que también cada disco tiene un sonido distinto a los demás, yo creo. Cambian un poco y también me lo comentaba una vez el cantante que como que era lo que querían, que no todos los discos sonaran iguales, que en uno igual sonaba el bajo más de una manera, en otro de otra, no sé. Que les molaba que cambiar un poco de un disco a otro, un poco el sonido y esas cosas. Hombre, este disco, así por llamarlo de alguna manera, suena un poquitín más al sur y se notaba de dónde vienen y yo qué sé, igual hay peña que la primera escucha le cuesta, pero vamos, merece la pena darle unas cuantas vueltas a este disco. Sí. Y nada. Vamos a escuchar el lamento que, por lo menos a nosotros dos, nos recuerda un poco, bueno, y sí, no es que nos recuerde, es que está totalmente influenciado por la música flamenca y que tanto gusta a esta gente de la URSS también, ¿no? Sí. Sí. Y nada, vamos a pinchar el lamento y vamos a subirnos aquí encima de la mesa de la Radio Cuca. Hacer un zapateado aquí como locos. Y lo que haga falta. Ahí estamos de vuelta a tres escuchar a la URSS, que eso, que nos visitan el próximo 7 de mayo a las 9 en la lata de zinc. Y bueno, también esta gente está en otras bandas. No sé si has escuchado Carne. Sí, bueno, me mola mogollón, sí. Creo que nunca llegué a traer el disco. Bueno, en Carne están dos de ellos, me parece, también. Y ahora un grupo que se llama La Fe, de Madrid. No, me parece que el batería también toca ahí. Y en Rata Negra. Y en, bueno, y en Nueva Autoridad Democrática, que igual son más, ya más conocidos. Llevan unos cuantos años tocando y eso. Yo el de Carne pensé traerlo hoy, pero nada, se me acumularon los discos y al final quedó para otro día. Sí. Pero también está guapo, mola, sí. Mogollón, sí. Sí, sí. Además se curran ellos siempre el arte ahí de los discos y las ediciones que, con la corporación, que es un sello que llevan algunos de ellos y eso. Bueno, la verdad es que el arte, o sea, lo que es la portada del de Carne no me dio mucho más, ¿eh? Ya, está, bueno. Me molaba más la que tenían para el Bandcamp, sí. Me molaba más que... Está serigrafiada, creo, por ellos mismos y eso. Mm. Está guay que sea artesanal y eso, pero sí, sí. Igual a mí tampoco me mató. Es el diseño, vamos, no me dio mucho más. Sí, sí, sí. Y nada, vamos a escuchar ahora un grupo de Pum Macarra, me parece, ¿no? ¿O no eran estos? No sé. No. Sí. Bueno, nada, es punkarrismo ochentero también. Esta gente es de Andalucía también, que están saliendo, bueno, eso me parece a mí, vamos, que ahora mismo hay mucha gente muy interesante por el sur, y yo esto lo había escuchado hace tiempo en el blog de Andalucía Uberales, la maqueta esta, y la acaba de planchar en un 7 pulgadas discos regresivos. Y son Los Filos, que ahora mismo no sé si son de Sevilla o... Bueno, de Andalucía, fijo. Y eso, acaban de planchar su maqueta en un 7 pulgadas, que se llama Soy una normal. Os podéis hacer una idea por el por el título de qué palo va esta peña. Y nada, un coche entero, bueno, muy bien hecho, no sé, ya lo escucháis. A mí como este rollo me mola, a ti igual te molará menos. Yo nunca lo he escuchado, a ver, hay cosas así que me gustan y otras menos, pero a ver qué pasa. Venga, vamos. Ahí estaban Los Filos, que sí que está guapo, ¿eh? Sí, sí, sí, es ochentero total esto. A mí me mola este rollo, claro. Y sí, sí que la verdad que sí que parece que hay movimiento ahora por Andalucía con este rollo de Andalucía Uberales y eso. Sí. Sí, seguro que hay bastantes más conciertos y... Hombre, es que está guay, se lo curran, yo qué sé. Es que claro, la única manera que tiene de existir o de resistir ya, este sí. Rollo no comercial es cooperando, vamos, entonces... Ya, además en un lugar ahí en el sur que igual está un poco más aislado que el norte, estos rollos, no sé. Pues ya ves, en la página se estarán metidos 8 o 10 grupos, no sé cuánto, pero pues yo qué sé, pues uno se organiza en su provincia en concierto, se traen los grupos de otro lado, luego los otros se lo montan en otra ciudad, es que claro, es la manera de hacerlo. A mí me mola mucho eso, el rollo, ¿no? De cómo... cómo está planteado la página y todo el rollo de la cooperación. Tiene que ser así. Cooperación, no competencia, amigos. Pues sí. Pues sí, ahí. Y vamos, pues ya que estamos con novedades, vamos con otra. Porque todo lo que hemos puesto hasta ahora creo que son cosas nuevas, ¿no? Pues vamos a escuchar ahora a Barcelona, que como no podría ser de otra manera, son de Barcelona. Vamos a poner el primer tema de la cara. Y bueno, pues es gente que ha estado bastante activa en los últimos años en unas cuantas bandas. Y algunas de ellas pues son Cartón de Vino, Belgrado, Firmeza 10, Uber o Glam, por decir algunas. Y bueno, pues ahora hacen esto de Barcelona, que es como pues hardcore así, con una voz muy agresiva, con la voz de Firmeza 10, que a mí pues me flipa y creo que está hecha con, es una voz con mucha pasión y demás. Y bueno, pues el arte del disco es muy atípico, ¿no? Y no sé, a mí no sé si me gusta mucho. Muy artístico, es muy artístico. Sí, es muy picasiano. Bueno, no sé. Le falta blanco y negro. Sí. Y bueno, yo creo que está hecho también un poco así, por suponer una propuesta igual un tanto diferente, no sé. Pues igual es por romper un poco sí. clichés o moldes. Y o... de hecho el nombre de Barcelona también está hecho, yo creo que está puesto también así, como para no gustar mucho a la gente el nombre. De hecho, bueno, yo vi como la gente les decía que vaya nombre más feo y ellos se reían mucho como que les gustaba que a la gente no les gustara el nombre. Bueno, el disco se llama Extremo Nihilismo en Barcelona y yo creo que han metido aquí una frase pues haciendo un poco honor al nombre del disco de Nihilismo en Barcelona. Dice, el mundo no resulta ajeno, inhóspito, debería ser destruido por completo, construir un mundo nuevo sin sus ruinas y estrenar una vida diferente. Pero al pasar el tiempo, el nuevo mundo tampoco hallarán propio nuevos hombres. También ellos querrán un mundo nuevo. Mejor fuera destruirlo y no hacer otro. Esto es de Fonoyosa, que no sé quién es. Ni idea, me suena, pero no llegamos a tanto. No. Y vamos a escuchar el primer tema de este disco, que se llama Ansiedad. Y bueno, pues eso, como dije antes, pues está cantado con mucha pasión y yo creo que desde dentro sintiendo lo que dicen. Así que vamos a escuchar Ansiedad. Estaba en Barcelona muriéndose de ansiedad en esa maldita ciudad monstruosa que es Barcelona. Y bueno, pues no sé qué es lo próximo que nos tiene preparado el señor maldito. Soberanía Personal, vamos a escuchar, me parece. Una banda argentina de finales de los 80, ¿no? ¿Cómo se giraba esto? Ah, vale. Para apagarlo y volver a encender. Ahí. Ah, pero tienes que mantenerlo apagado un poco más. Eso. Y eso, vamos a escuchar Soberanía Personal, que es una banda de Argentina. No sé si es la maqueta del 88, 89 o así, ¿no? Sí, eso es una maqueta del 88 que fue como un poco la maqueta de despedida del grupo. El grupo se separó y antes de separarse dejaron esto grabado. Y eso, salió en una cinta y tal y cual. Y yo la verdad es que no conocía esta peña de nada. Y esto lo reedita ahora en un precioso vinilo, Metadona. Y nada, a mí me sorprendió mucho porque eso, no conocía a esta peña y bueno, es ahí, suena mucho a la época, es muy primitivo y tal, ahí también eso, está grabado así un poco sucio y tal, pero luego tienen algún cambio así muy personal. Bueno, es una banda muy curiosa. Versión a la Polla Records, no sé si te has fijado. Sí, Socios a la Fuerza. Sí. Y nada, es una banda muy muy muy interesante, vamos, que merece la pena investigar. No sé si se podrá descargar por ahí. Yo creo que sí, o en el YouTube, yo creo que hay canciones y eso. Pero bueno, sí, canciones, sí, no sé si se puede descargar, no lo sé. Pero vamos, si no, eso, os podéis hacer con el vinilo, eso, que edita Metadona. Hasta que fue reeditado, tampoco lo conocía, y siempre me da por investigar grupos de Sudamérica y de América Latina, pero no los conocía. Y sí que está realmente bien esta maqueta. Y bueno, las ediciones de Metadona siempre, a mí me gustan bastante, como se le ocurra, ¿eh? Lo vas ahí... Hombre, tiene bastante buen gusto. La manera que tiene de montar él ahí todos los inserts y demás. El disco que sacó también de Cloaca Letal también me gusta bastante cómo está hecho. Que hubo gente que me decía, no me gusta nada cómo está editado el disco, o sea, la portada. Y a mí me gusta mucho. Como, yo es que nunca vi la maqueta de Cloaca, entonces no sé cómo era la maqueta original. Yo siempre lo tuve grabado y eso. Yo tenía una cinta que salió con esa maqueta en los 90, a principios. Pero bueno, no. No sé cómo salió en la época eso, no sé. No sé, a mí lo que me parece es que casi todo lo que editan, vamos, tiene muy buen gusto. Pues sí. Y nada. Eso. Y el tema que vamos a pinchar, eso, las letras también. No lo comenté, son bastante políticas, ¿no? Las letras son muy buenas en general. Y no sé por qué no. Tienes está el aquí. Inserto ahí fuera. Y nada, y lo que vamos a pinchar son Falsas Esperanzas, que igual es la más punk nihilista. Pero bueno, un disco muy interesante, venga. Falsas Esperanzas ahí de soberanía personal. Y bueno, no sé, ya que ahora estamos poniendo cosas más antiguas, quizá, y Falsas Esperanzas, quizás pongamos la maqueta de la segunda maqueta de Antidogmatics, eso, no 92, que sacaron en el año 88, y que aquí el señor maldito se pilló en el resto de Gijón. Siendo un chavalín. Sí, y bueno, pues la verdad que está, joder, que está muy bien, tanto la primera como la segunda. A mí igual me gusta más esta maqueta, ¿sí?, que la otra. Bueno, la primera es más típica. Y no sé. A mí igual sí que me gusta un poco más, pero esta me gusta muchísimo también. Y bueno, como tienen un tema que se llama Vosotros, que dedicaron en su día al PSOE, quizás pongamos hoy aquí nosotros esta canción y se la dediquemos a Podemos, ¿no? Sí, a Podemos y a todos los demás. Y a sí. Podemos, a Ciudadanos. ¡Vamos a estábamos con a vosotros de los Antidogmatics. Sí, una letra que no tiene desperdicio. Bueno, la verdad que Antidogmatics, casi todas las letras son muy interesantes, ¿no? Bueno, todas. Sí, esta canción va a estar de actualidad siempre, por desgracia. Sí, mientras haya, cambiando de nombre mientras haya políticos, o con el mismo, pero... Y líderes. Y bueno, que sí que fue una de las primeras bandas de ahí de pues del Estado y de Barcelona en hacer letras así bastante políticas para la época y tal. Yo creo que eran de los primeros en hacer así letras muy políticas y llevar así un rollo muy político como banda y demás. Sí, posiblemente. Con mucha influencia italiana y todo eso. Y bueno, vamos a escuchar aquí a Ruido de Rabia ahora. Bueno, sí, pues nada, me traje... También descubrí por ahí que no tenía ni idea que se había reeditado la primera maqueta de Pequeñas Reliquias de un Infanticida, la maqueta que salió en cassette, pues no sé, finales... Sí, o sea, esto debe ser de... Finales de los 80, o principios de los 90, porque anterior a esto sacaron el compartido con Último Gobierno, que es del 87, sí. Pues como mínimo el 88-89, ¿eh? Bueno, pues esta maqueta está reeditada no sé cuándo, supongo que hace poco, por Me Saco un Ojo Records, que es un sello así de Greencore y movidas así de está, UK. Está eso, ubicado en... En UK, pero me imagino que será peña está, de aquí. Lleva, es el local de La Vida es un Mus, lo llevan juntos, Me Saco un Ojo y... Bueno, no sé si es local, pero al menos los envíos y todo esto, sí. Como que lo llevan un poco juntos algunos temas. Hombre, tiene pinta de ser peña de aquí, vamos. Y nada, a mí me preocupaba un poquitín el tema del libreto, porque el libreto del casete era tipo fanzine y tal, estaba muy guay. Pero bueno, no, se encuentra aquí un insert ahí bastante, bastante curiosín, respetando pues un texto que venía y metiendo todas las letras. Y bueno, nada, una reedición ahí muy, muy curiosa de esta maqueta. Y nada, a mí musicalmente la verdad... Ruido de Rabia no es que me flipe. Este a mí lo rollo, primero sí, o sea, lo que es el compartido con Último Gobierno. Sí. Aquí ya pues hacen algo más extremo, ¿no? Sí. Seguramente te gustará el grupo... Anterior, Tortura Sistemática, claro, me encanta. Y ¿cómo era? Los testículos de Jehová o algo así anterior a Tortura Sistemática. Pues bueno, sí. A mí musicalmente, o sea, nunca me dieron mucho más porque no me mola demasiado este rollo de... Sí que lo escucho, ¿eh? El rollo del Green y del Death y todo eso, tal. Pero bueno, siempre es un grupo que a mí siempre me flipo por... Es muy interesante por todas sus letras. Y sobre todo porque por la temática de las letras, que tratan temas que, bueno, que no se trataban, que los grupos eran... Las letras políticas, digamos, trataban temas más trillados, casi todo el mundo, eso, más clichés, ¿no? Esta gente hablaba de la infancia, de la locura, de otros temas que siempre estaban así como un poquitín marginados, olvidados. Bueno, para mí es lo más interesante, la propuesta más interesante de este grupo son sus letras. De y hecho, si eso luego leeremos el texto a pesar de nuestros catarros y esas cosas. Una vez el bajista de Incapaces dijo que las letras más interesantes que había leído nunca eran las de Ruido de Rabia y las de Población Superflua. Así que ahí queda eso. Pues no sé, no, las comparaciones son odiosas. Yo me quedo con las de Ruido de Rabia. Y nada, luego sí, eso leeremos el texto que... Bueno, que da un poquitín el nombre a... O que hace referencia al nombre del disco. Ahora vamos a poner también por... Un poquitín también por la temática que trata. Que luego sí, eso también leemos la letra, que es muy corta. Vamos a poner el último corte de la cara A, que se llama... ¿O se pregunta sexualmente normal? Pues ahí va. Oh, Pues ahí vamos a leer la letra, ¿no? Sí, porque como no se entiende mucho tampoco lo que dicen. No. Pues esa canción dice: viviendo la comodidad, ocultando la contradicción, diciendo ser de mente abierta, arrastramos viejos tabús, punto. Despreciando a alguien por ser gay, defiendes los dogmas morales y niegas tu libertad. ¿Qué pretendes ocultar tras esa forma de actuar? El sexo no es reproducción, es una forma de relación entre todos los seres. ¿Por qué hay que adaptarse a la norma dominante heterosexual y monógama? ¿Qué pretendes conseguir reprimiendo el deseo? Ceñirse al modelo de normalidad es mutilar nuestro ser, considerando negativo el placer. Abrir los caminos del sexo, luchando contra los tabús, mata al policía de tu mente, hace una nueva visión del universo. Ahí queda eso. Leemos fatal, pero bueno. Yo leo peor, así que... Y nada, luego si eso leemos el texto de... Leemos el texto tocho porque es bastante grande y no sé, va a haber que beber agua. No o... te sientes con fuerzas ahora mismo. No, me tendré que sonar pues si, mocos. Y si eso, vamos poniendo otra canción y luego, pues antes de acabar, nos despedimos leyendo el texto y poniendo dos temas y eso. Bueno, ahora me toca poner algo a mí, ¿no? Pues no sé muy bien. Vamos a, para cambiar un poco así de tercio, ya que hemos puesto algo así muy bruto, vamos a poner algo más suave. No tengo mucho que decir sobre esto porque no conozco en la cara a 33. No conozco pues la historia de la banda ni nada así. Estoy hablando de Suicide Squad, que es un grupo de Australia con voz femenina del 79 salió este disco y yo creo que es lo único que sacó esta gente. La canción que vamos a poner se llama I Hate High School. Pues es que parece que a esta gente no le gustaba ir al cole y como a tantos nos ha pasado, o a todos, y bueno, pues hicieron esta canción. Y eso, como digo, pues no tengo información sobre esta banda, el disco no trae inserto ni nada, y bueno, pero de todas las cosas que he escuchado de Australia, es de mis favoritas. A ver si te gusta a ti. Bueno, nada, yo no tengo ni idea de esta peña, bueno. Yo los descubrí hace poco, pues porque se ha reeditado este disco hace poco. Vale. I'm Hay Gay School de Suicide Squad. Solo ahí. Mola, mola. Pues sí, es una banda interesante y muy desconocida, por lo menos para mí hasta ahora. Y bueno, vamos ya acabando en breve, pero vamos a poner alguna cosilla más, ¿no? Todavía. No sé qué tienes por ahí. Yo tengo una más. ¿Tú tienes más? Yo tengo otra, sí, eso, para cerrarlo. Vale, vale. Luego, pues vamos a poner esto y luego leemos el texto este de Ruido de Rabia y vamos finalizando con la última canción. Bueno, solo llevamos 50 bueno. minutos, que cuando corte esto las pifias serán 45. No, pero como hacer una hora, luego la gente se cansa de escuchar nuestras voces. En un principio, pues, suenan muy atractivas, pero al final ya acaban cansando. Como esto lo va a escuchar la peña, la poca peña que lo escuche, lo va a escuchar por internet, yo creo que se van a saltar directamente nuestras chapas y van a escuchar solo las canciones. Pues entonces vamos directos al grano. Vamos a escuchar la de Cráneo, ¿no? Sí, traje de Cráneo porque es un grupo que a mí me mola mogollón. La verdad es que yo había visto el primer EP mil veces por ahí y nunca lo había investigado ni nada. Y bueno, por ahí interneteando llegué hasta el LP este que sacaron, no sé si el año pasado o así, coditado por peña de todo el mundo y tal. Y no sé, a mí es un grupo que me flipa y luego no veo por ahí casi nada de reseñas. Claro, casi... Ni que hay conciertos por ahí de una gira por la península o algo de eso. No sé. Hombre, yo no sé si tocarán, sí, hombre, son peña de Mallorca, yo no sé si tocarán sobre todo, me imagino que tocan por allí sobre todo y tal. Pero bueno, no veo que pinchen temas por ahí, ni veo muchas reseñas, ni, y bueno, pues nada. Y aquí pues, estamos hoy nosotros para cambiarlo. Claro, a mí me molan y bueno, para suplir un poco esa carencia. Y nada, no sabría decir, supongo que me molan todas las canciones, son 12 pulgadas con 13 temas, que creo que no tiene nombre, ¿no? Se llama de Cráneo. ¿No participa Metadona aquí, no? Es que yo no. Creo que el primer 7 sí que estaba editado por Metadona, sí, ¿no? Este yo creo que lo sacan como 1984, el programa este de radio, sí. Para allá, que no sé si es la misma peña o coleguillas o no, ni idea, vamos. Y bueno, supongo que en este programa los pinchan. Y luego, nada, lo edité peña de todo el mundo, vamos, peña de Estados Unidos, de Francia, de... Bueno, son 7 sellos, que yo no controlo a muchos. Y no sé, es un disco que no se ve, me extraña. Además también es una edición pequeña, creo que son de 300 nada más que sacaron y tal. Y yo no es un disco que vea por ahí pa mover ni... Yo tampoco lo he visto así en las distribuidoras, así que suelo mirar, ¿no? No lo he visto. Pues yo lo tengo. Aprovecharos. Y nada, no hay un tema. Voy a poner la última de la cara B, que se llama Vida Ideal. Que no sé, no tengo un tema preferido ni un hit. A mí me molan todas, vamos. No sabría elegir ninguna en concreto. Así que nada, va esta misma, Vida Ideal. Pues vamos a escucharlos allá de Cráneo. Aquí estamos de vuelta a la 107.3 de la FM de Oviedo. Y bueno, vamos a ir acabando ya. Vamos a leer el texto este que decíamos antes del disco de Ruido de Rabia, ¿no? Sí, bueno, una cocina. Se me olvidó comentar que que esta gente de Cráneo que acabamos de pinchar ahora, me parece que este disco está entero para escuchar y descargar en el Bandcamp de MMM, que es un sello de Estados Unidos. O sea, que también sí. Está, yo qué sé, pues habrá contactos con la península, porque también está sacando, pues sacó lo del Belgrado en cinta, lo de los Monjos. Bueno, es un sello interesante. Y si entras en su Bandcamp, yo conozco el sello, creo que. Sí, es el que editan el último de los Monjos, lo editan ellos en USA. O sea, el LP que sacaron aquí, el último, ¿no? Sí. Sí. Y más cosas de aquí del estado, lo de Ruleta Rusa también lo reedita él, o sea, o lo edita él en, bueno, pero Ruleta en Rusa Oella son, o quien sea. Ruleta Rusa son americanos. Sí, pero que hace la edición en casete. Ah, y hace la edición en casete del primero de Belgrado. Ajá. Bueno, es un sello interesante, no sé. Yo los escribí, no me contestaron, pero bueno. pero si os pasáis por su Bandcamp, tiene bastantes cosas en libre descarga y tal. Y en concreto este disco, yo creo que si no me equivoco, me lo descargué de la página del sello, que lo tenían para libre descarga, y así fue como descubrí a esta gente. O sea que nada, investigar. Pues sí, por el mundo de las redes. Bueno, pues vamos con el texto ese de Ruido de Rabia y luego ya nos despedimos con el último tema. Bueno, es un poco largo este texto. Y estamos un poco catarrados. Sí, que abrir bien las orejas. Bueno, la maqueta se llama Pequeñas reliquias de un infanticida y este texto va un poquitín ahí a colación. Soy el coleccionista. Tras una empañada ventana rememoro, recolecto pequeñas imágenes, rostros, cuerpos, imágenes filtradas por el tiempo, sueños momificados. Temo ser descubierto por los niños que viven al otro lado de este compartimento estanco, donde la existencia tiene un sentido que no comprendo. Soy un adulto, un infanticida, pero no estoy solo. Esta es una tierra de fantasmas, y cada uno lleva su cadáver dentro. Todos los adultos hemos matado a algún niño. Nuestro mundo se construye sobre el exterminio de los niños, donde solo existen como una prolongación de los mayores de edad. Nuestra educación es un campo de exterminio en el cual las víctimas son transformadas en verdugos. Escondemos pequeñas reliquias de cuando éramos niños, imágenes y sensaciones fraccionadas y muchas veces idealizadas, para esconder la realidad de esta construcción primorosa, adulterada, ese parque vallado llamado infancia, esa realidad que se perpetúa entre el cartón piedra de Walt Disney, esa esclavitud que soportan los niños. Ellos son propiedad privada, atrapados entre la escuela y la familia. Bajo la vigilancia de la ley, no se escuchan los gritos hundidos en el silencio. Pequeños cuerpos arden en el fuego del hogar. La patria potestad es un título de propiedad sobre los niños. Esclavitud disfrazada de una cobertura llamada amor. Extraño amor que necesita una ley. Extraño amor que no conoce el cuerpo, dividiendo lo psíquico y lo físico de su unidad. Enviando el cuerpo al reino de los proscritos, al intocable altar de los tabús que cimentan el sistema. Utilizamos su necesidad de amor para asegurar nuestra autoridad y nuestra miseria. Chantaje emocional almibarado. Toda muestra de autonomía en el niño es reprimida. El niño bueno es el niño sumiso, el niño que se ajusta al sistema represivo adulto. Protección, protección, protección. Sumisión, sumisión, sumisión. Los niños deben estar protegidos, o más bien, habría que decir, inspeccionados, manipulados, controlados, pero por supuesto, por su propio bien. Todo opresor tiene su excusa. Deben estar protegidos sobre todo de ellos mismos, porque así protegemos al mundo de los adultos, nuestro santoral de tabús. Es subversivo vivir los sentimientos propios. Causa terror que aflore la afectividad, porque es la represión la que crea adultos, seres sumisos y dependientes de poderes superiores, propiedad del Estado. El amor permitido por la moral del Estado es un sucedáneo tóxico. Este amor permitido es solo posesión. Es difícil respirar aquí. A veces mis pequeñas hablan. Siento miedo. En mi interior habla el niño que fui, aquel niño que maté. Siento miedo. Veo entonces la magnitud de mi traición, el vacío universo que me rodea, la esclavitud de ser verdugo. A veces, incluso, me atrevo a mirar a los ojos de los niños y lloro. Y mientras lloro, las pequeñas reliquias empujan mis brazos para que golpeen. Golpean la ventana, empañada, y no son los únicos brazos. Tal vez algún día la ventana se rompa y en una convulsión liberadora resuciten los niños del envoltorio de temor de los infanticidas. Pues sí, nada, un texto muy muy interesante. Pues sí, como todo lo que ha escrito esta gente desde sus primeras bandas hasta... Os recomendamos desde aquí que os leáis todas las letras y todos los textos de Ruido de Rabia. Y de Tortura Sistemática también. Yo la verdad es que Tortura Sistemática los tengo así un poquitín más abandonados y desconocidos. Y a ver, igual aquí son más profundos, pero... Y en el primer disco de Ruido de Rabia igual también seguía un poco más la línea de Tortura Sistemática. Pero que bueno, que eran letras también muy interesantes y quizá no tan profundas como estas, pero sí que muy interesantes. Uh-huh. Y bueno, pues entonces ya nos vamos despidiendo, que llegamos a la hora de programa. Y bueno, hasta la próxima aquí en Radio Cuca, Días de Destrucción. Vamos a escuchar, para cerrar esto, una banda sueca de los 80, y concretamente este disco, su single del 83. Ellos son Azurd. Y bueno, hacía pues hardcore ahí muy sucio y desenfrenado, como acostumbraban las bandas nórdicas. Pero bueno, el tema que vamos a poner es a medio tiempo y se llama Anarquí Nu, que traducido eso al castellano quiere decir anarquía ahora. Y bueno, que como los Absurd, nosotros también queremos anarquía ahora y la anarquía ya, que no nos aguantamos más. Vamos a despedirnos ya con este tema, venga. Bueno, pues un saludo a todo el mundo.